8 de la mañana con 47 minutos. Vamos a comenzar con el tema del día. Hoy estamos en el día 44 del sexto repaso y días totales repasando el libro Un Curso de Milagros, 624 días. Continuamos en el capítulo 18 que nos habla sobre el final del sueño y el apartado del día de hoy se titula El Sueño Feliz. Y bueno, te voy a leer el primer párrafo. Nos dice, prepárate ahora para deshacer lo que nunca tuvo lugar. Si ya entendieses la diferencia que existe entre la verdad y las ilusiones, la expiación no tendría objeto. El instante santo, la relación santa, las enseñanzas del Espíritu Santo y todos los medios por los que se alcanza la salvación no tendrían ningún propósito, pues todos ellos no son sino aspectos del plan cuyo fin es cambiar tus sueños de terror a sueños felices, desde los cuales puedes despertar fácilmente al conocimiento. No te pongas a ti mismo a cargo de esto, pues no puedes distinguir entre lo que es un avance y lo que es un retroceso. Has considerado algunos de tus mayores avances como fracasos y has evaluado algunos de tus peores retrocesos como grandes triunfos. Qué curioso, ¿no? Pero al leerles el primer párrafo, es muy cierto, nosotros creemos conocer pues lo que pasa en nuestra vida, lo que nos está sucediendo, lo que sucede a nuestro alrededor, lo que sucede inclusive en el mundo. Y eso desde nuestra pequeña perspectiva, pero en realidad ¿quién nos asegura que así es la vida como la estamos observando y que pues realmente sean así las cosas como nosotros creemos que son? Pues nadie nos los asegura, a veces podemos decir, tengo todo este nuevo cambio en mi vida, tengo estas oportunidades, cumplí con estas metas y nosotros llegamos a pensar de que pues son grandes triunfos que se nos han presentado en nuestra vida o que hemos logrado, ¿no? Y puede ser que en realidad sea un retroceso y no lo estemos viendo y puede ser que las cosas que más estamos sufriendo humanamente hablando, tal vez y nosotros pensamos que es un retroceso en nuestra vida o es un fracaso y resulta que es todo lo contrario, ¿no? Entonces, no podemos identificar realmente si estamos avanzando o si estamos retrocediendo. Cuando estamos muy pendientes de las cosas temporales, pues ahí es cuando realmente nos perdemos y no sabemos identificar entre la verdad y entre las ilusiones o entre la verdad y la falsedad. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos en el instante santo, es ahí cuando desaparece el odio, cuando desaparece el temor de nuestra mente y cuando desaparecen pues los fracasos y los triunfos. Ya no lo estamos viendo de esa manera, estamos viendo como que es algo que nos tiene que suceder, en pocas palabras, ¿no? O es algo que tenemos que vivir, porque algo cuando escuchamos es que ya te tenía que pasar a ti o te tenía que suceder, lo vemos como algo malo. ¿Por qué? Porque en nuestra mente pues esas palabras las escuchamos desde muy pequeños y le damos una connotación que nos hace sentir como que pues me tocó esto, ¿no? Y no es así. Hay que quitarnos esas ideas de que es algo malo. No es nada malo ni es nada bueno. No hay calificaciones en esto. Lo que nos toca vivir es perfecto, aunque no lo veamos. Y si no lo queremos ver perfecto, pues no lo veas perfecto, pero es algo que tienes que vivir. Es algo que tenemos que vivir con ello y afrontarlo. Afrontarlo es darle la bienvenida, no pelear con ello, no ponerte una coraza y decir, ok, ahí voy a la batalla. No, es aceptar lo que la vida se nos está mostrando, que nos está dando, que nos está otorgando. Cuando tú estableces relación santa, pues renace todo ello, las bendiciones. Ves todo de una manera muy distinta a la que acostumbrabas a ver tu vida. Aceptas el propósito que se te está otorgando. ¿Por qué? Porque ya no lo vas a ver como un propósito temporal, ¿no? Como algo, mi propósito en la vida es ser esto. o no ser esto, ¿no? No, no, no, no. El propósito en tu vida es ser lo que eres, sin calificarte. Por más de que escuchemos, por más que nos digan, por más que creas tú que el éxito es lo que te va a llevar a la felicidad, a la paz, a la dicha, pues no, no te lo creas, porque el éxito, ¿qué es? Una palabra, es una invención, es una ilusión. El dinero no te va a hacer exitoso, la fama no te va a hacer exitoso. Un trabajo en el que seas el jefe de los jefes no te va a dar, o sea, no eso es el éxito, no es eso lo que te va a llenar de felicidad, no es eso. Lo que te va a llenar de tranquilidad, de felicidad, es cuando tu mente ya no te esté pidiendo más cosas, cuando tu mente esté satisfecho con lo que tiene, cuando tu mente comprende que lo que hay en tu vida y lo que hay a tu alrededor está en perfecta armonía, que no hay un error, que no hay error alguno en tu vida, contigo, con los demás. Cuando puedes ver a los demás con ojos de amor, con ojos de aceptación, cuando ya no empiezas a hacer juicios, cuando ya no te empiezas a atacar ni te sientes atacado, cuando dejas el victimismo a un lado. No hay que confundirnos. Las ilusiones pueden pasar desapercibidas, pero una vez que te vuelves consciente, no pueden pasar desapercibidas. Te das cuenta de que te estás creyendo las ilusiones y por ende las puedes dejar. ¿Por qué? Porque es una falsedad. Entonces dices, no, no es necesario mantener viva algo que es falso. Tú quieres tener momentos felices, ¿verdad? Momentos plenos. Los sueños felices se vuelven reales, no porque sean sueños, sino únicamente porque son felices. Por lo tanto, no pueden sino ser amorosos. Su mensaje es, hágase su voluntad y no quiero que sea de otra manera. Nosotros lo vemos mucho en los niños y muchos niños pues están haciendo berrinches. ¿Por qué? Porque no quieren lo que se les está dando o las reglas que se les están poniendo, no sé, y dicen, no quiero esto, quiero que sea de otra manera. Inclusive cuando los papás los regañan, pues dicen, me gustaría que mi papá no fuera regañón, o mi mamá no fuera regañona, o no me dijera esto. ¿Por qué? Porque no están aceptando lo que hay. Pero lo mismo hacemos nosotros los adultos, cuando alguien te dice algo que no te gusta, y dices, ay, cómo me gustaría que esta persona no dijera estas cosas, o cómo me gustaría que mis amigos estuvieran en la misma sintonía que yo, o que mi familia estuviera en la misma sintonía que yo, mi pareja, mis hijos, que todo fuera miel sobre hojuelas. No se trata de eso, no se trata de que todos estén en tu misma sintonía. La aceptación es reconocer de que no todos estamos en la misma sintonía. No todos podemos ver con claridad cuando nos dejamos llevar por las ilusiones, cuando nos dejamos llevar por el ego, por la locura. Habrá gente que está muy despierta, habrá gente que obviamente te apasionaría estar con esa persona, conociendo más, o sea, de su presencia, ¿no? Darte cuenta de que hay cero ego. Pero también tienes que ser consciente que hay personas que están totalmente inmersas en el ego y eso no los hace ni más ni menos. Estamos en el mismo camino todos. Imagínate que estás en un terreno donde tienes de todo tipo de flores o tienes todo tipo de frutas, cualquiera que se te haga más fácil imaginar. Hay flores muy, muy bonitas y hay flores pues sin color, ¿no? Que también las hacen exóticas. Hay frutas muy bonitas y muy dulces y hay frutas muy bonitas y muy amargas. Y entonces uno empieza a cosechar y a agarrar lo que le da pues la gana, ¿no? Y para todos hay. Entonces llegan al final del terreno y te preguntan, ¿tú qué cosechaste esto, esto? ¿Y por qué cosechaste estas plantas sin color o con espinas? ¿O por qué agarraste esta fruta que está desabrida? Porque me gusta, ¿no? Entonces no vas a ir por la vida esperando que todos cosechen la misma flor, la misma fruta que tú. En pocas palabras, hay gente que está muy despierta y que sabe identificar los pensamientos que le están agrediendo y los pensamientos que le están ayudando a despertar. Obviamente, cuando alguien está totalmente despierto, no hay ningún pensamiento. Está vacío. No es al revés de que te llenas de conocimiento. Cuando estás presente en el instante presente, no hay pensamientos, no hay interpretación. Hay contemplación, tal vez, si existe pues esta palabra. O sea, empiezas a observar tu vida como si fuera la primera vez. Hemos escuchado frases de que dicen, vive tu día como si fuera el último de tus días. Que quiere decir lo mismo, ¿no? Vive tu día como si fuera el primero de tus días. Cuando un bebé acaba de nacer, no sabe ni lo que es él. Le toma tiempo saber cuál es su manita, cuál es su piecito, hasta dónde llega su mano, hasta dónde llega su pie, quién es su mamá, quién es su papá, quiénes son sus hermanos. Toma tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque está a la expectativa de todo, observando, conociendo. Entonces, no creas saberlo todo. No juzgues. El creer que sabemos todo hace que seamos más jueces, ¿no? En nuestra vida y en la de los demás. Y no hay nada más cansado que ser juez, ¿no? De estar poniéndole, señalándole, poniendo etiquetas a todo lo que ves, a todo lo que piensas, a lo que crees que eres. Y todavía, a veces, nos creemos tan buenos jueces que les decimos a otra gente, mira, esa persona la acabo de conocer, pero a mí se me hace que es así y es asá, ¿no? Entonces, y ya por eso nos creemos muy inteligentes y que nos deben de respetar. Pues no, estamos más inmersos en la locura, en las ilusiones, por creer que sabemos todo cuando no sabemos nada. Te voy a leer la última parte de este apartado que nos habla de que, bueno, es como una oración y que nos hace recordar acerca pues de la gratitud, de alegrarse de que tú puedas pues estar presente, ¿no? Dice, el que esté más cuerdo de los dos en el momento en que se perciba una amenaza, debe de recordar cuán profundo es su endeudamiento con el otro y cuánta gratitud le debe, y alegrarse de poder pagar esa deuda, brindando felicidad a ambos. Que recuerde esto y diga, aquí va, cierren los ojos si pueden. Deseo que este sea un instante santo para mí, a fin de compartirlo con mi hermano, a quien amo. Es imposible que se me pueda conceder a mí sin él o a él sin mí, pero nos es totalmente posible compartirlo ahora. Elijo, por lo tanto, ofrecerle este instante al Espíritu Santo para que su bendición pueda descender sobre nosotros y mantenernos a los dos en paz. Y bueno, es muy bonito esta oración. De hecho, yo te puedo decir ahorita, piensa, cuando se refiere al hermano, piensa en la persona que más amas, a tu mamá, a tu papá, a tu pareja, a tus hijos. Y yo sé que vas a sentir como mucho agradecimiento y vas a poder sentir el amor, ¿no? Cuando dices, deseo que este sea un instante santo para mí, a fin de compartirlo con mi hermano, o sea, con mi mamá, con mis hermanos, con mi familia, a quien amo. Es imposible que se me pueda conceder a mí sin él o a él sin mí. Pero nos es totalmente posible compartirlo ahora. Elijo, por lo tanto, ofrecerle este instante al Espíritu Santo para que su bendición pueda descender sobre nosotros y mantenernos a los dos en paz. ¿Ven que es muy fácil? Ahora, te voy a decir que traigas a ese hermano, a esa persona que no puedes perdonar. Tráela a tu mente, ese personaje, ese pensamiento. Y di lo mismo. Deseo que este sea un instante santo para mí, a fin de compartirlo con mi hermano, esa persona, a quien amo. Es imposible que se me pueda conceder a mí sin él o a él sin mí. Pero nos es totalmente posible compartirlo ahora. Elijo, por lo tanto, ofrecerle este instante al Espíritu Santo para que su bendición pueda descender sobre nosotros y mantenernos a los dos en paz. Ahora viene la pregunta, ¿sentiste realmente la paz? ¿Sentiste realmente? ¿Hiciste bien el ejercicio? ¿O dijiste, no, cómo voy a amar a esta persona que me ha insultado, que me ha agredido, que me ha hecho tantas cosas durante todo este tiempo de mi vida? Si no pudiste y si sientes algo diferente a lo que hiciste en el primer ejercicio, eso quiere decir que no estás perdonando. Y mientras no perdones, pues es bueno recordar, ¿no?, que no se te puede conceder a ti sin él este instante santo. O sea, no puedes compartirlo en plenitud o en unidad. Tal vez te va a tomar tiempo, pero pues trata de hacer el primer paso, ¿no?, el ejercicio, y reconoce que no es diferente a ti. Estamos unidos. Por más que digamos, no, yo no quiero estar unido con esta persona, estamos en el mismo camino, recogiendo flores y frutas diferentes, pero somos hechos a imagen y semejanza. Entonces espero de corazón que puedan recibir la bendición, que puedan descansar, que se puedan mantener en paz, que puedas mantener esa imagen en paz contigo, con la vida. Si no puedes perdonar, recuerda que entonces tú eres la persona que está guardando esa emoción que estés sintiendo, esa de coraje, de odio, de ira, de resentimiento, de venganza, qué sé yo. Todo eso está en ti, no está en la otra persona. No porque digas, no se lo merece, no se merece mi perdón, no le estás haciendo daño a él, te estás haciendo daño a ti. Te estás quitando la oportunidad de quitarte ese peso que traes en ti, en tu espalda, en tu cuerpo. Inclusive puedes traer algún dolor físico y puede ser esa carga que estás trayendo por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque no te has reconocido en esa persona, no te ves en ella. Crees que son separados, crees que son diferentes, crees que tú eres bueno, tú eres buena y ellos malo. ¿Y no? ¿Quieres vivir el sueño feliz? Empieza aceptando a tu hermano. quieres estar en tranquilidad, quieres estar sano, empieza perdonando. Y recordando que en este instante santo se te es posible todo, pero solo en el instante presente, en el instante exacto. Y bueno, con esto vamos a finalizar el apartado y vamos a pasar rápidamente a la lección, al repaso. Estamos en el cuarto repaso y hoy la lección es la 144. Recuerden que el ejercicio principal es: mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Cada hora, en cada hora, ahorita son las 9:07, vamos a poner que son las 9. Cada hora vamos a decirnos: mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Y las dos ideas o las dos lecciones a repasar es la 127 y 128, y nos dicen: no hay otro amor que el de Dios. En el mundo que veo no hay nada que yo desee. Nuevamente te repito: mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. No hay otro amor que el de Dios. En el mundo que veo no hay nada que yo desee. O sea, en el mundo ilusorio no hay nada que yo desee. En el mundo temporal no hay nada que yo desee. ¿Por qué? Porque no hay otro amor que el de Dios. Con esta bella lección vamos a finalizar el tema. Nos vamos a ir con la reflexión y ahorita regresamos para despedirnos. Los dejo con el poder de las palabras.